En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hace 3.200 años, en el 1200 antes de Cristo, ocurrió algo en los pueblos del mar, en las civilizaciones que se habían desarrollado a partir de las costas, a partir del agua, a partir del mar. Hablaremos de ese asunto con Ignacio Monzón en las curiosidades del mundo antiguo. Pero habrá otras, muchas cosas en esta segunda hora de programa. Os presentará Silvia Casasola a Cristina de Noruega, en Mujeres con Historia. Fue la princesa castellana que tuvo que esperar 7 siglos para reinar. Evidentemente, tendremos nuevas informaciones en Azul y Verde. Hablaremos del tamaño de los peces. Es cada vez más pequeño y eso implica determinadas cosas que son peligrosas para el ecosistema marino. Martín Espósito nos lo comentará, al igual que nos va a comentar el enigma del número 23. Curiosidades, supersticiones, incidentes que tienen que ver con este número. Evidentemente, nada de lo que ocurre con este número es real, pero hay gente que tiene esa paranoia, especialmente en los Estados Unidos. Nos lo va a contar en las historias de Zona Cero, Jesús Callejo. Pero antes de todo ello, os volvemos a remitir a nuestra página web www.ondacero.es, a la sesión dedicada a La Rosa de los Vientos y a la encuesta. En donde hace apenas 2 horas ha finalizado la encuesta que os propusimos la pasada semana y de la que ahora mismo os damos resultados, Silvia Casasola. Así es, pues la pregunta que formulábamos la semana pasada era: ¿crees que Internet es una red abierta y neutral para todos los usuarios? El 67% de nuestros oyentes piensa que no, y el resto, pues lo contrario. Dos de cada 3 de nuestros oyentes piensan que Internet no es una red neutral. Bueno, había que preguntarse por qué lo dice. Pues porque la tendrán muy en uso y habrán tenido algún que otro suceso. Bueno, no sé. Yo es que sigo sin percibir eso de la no neutralidad en Internet, al igual que la neutralidad es algo que, vamos, me cuesta pararme a pensar si estoy siendo neutral cuando pongo casa en Google, ¿no? O si el resultado está siendo neutral. Pero bueno, ese es el resultado. Nuestros clientes están quejicosos con ese asunto y evidentemente si 2 de cada 3 manifiestan esa duda, ese problema, esa queja, será por alguna razón. Y que nos cuenten algún caso, en algún correo. En rosa.vientos@ondacero.es. Enseguida estamos con nuestro gran colaborador, Jesús Callejo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. No podía pensar más que en el número. Te conocí cuando yo tenía 23. ¿Y qué día nos conocimos? 14 de septiembre. 14 del 9. 14 y 9 son 23. ¿Es solo una coincidencia? No lo sé. ¿Y qué es el 23? Hay 23 axiomas en la geometría de Euclides. El cuerpo humano tiene 46 cromosomas. 23 de cada progenitor. 2 entre 3, 0,666. El número del diablo. ¿Y el 23 es bendición o maldición? Nací a las 11 y 12 de la noche. 11 más 12. 23. Cumpleaños, permiso de conducir. Este tráiler pertenece a la película El Número 23, protagonizada por Jim Carrey. Es la película que muestra la historia, el delirio de un personaje que empieza a ver el 23 absolutamente en todas partes. Lo que ocurre es que hay unos cuantos en los Estados Unidos que comparten ese mismo delirio y esto ya es la realidad. Sobre este y otros asuntos hablamos en las historias Zona Cero de esta noche con Jesús Callejo. Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? Que ningún oyente que haya nacido en 23 se ponga con temor. Bueno, que se pongan como quieran, porque realmente vamos a hablar de todo un número que ha generado expectación, superstición, manía, obsesión, en este caso el 23, porque no es por la película en sí, sino que ya había alguna que otra novela y algún libro donde hacía hincapié en el 23, pero podemos también elegir otros ejemplos numéricos donde veremos que ha habido gente, personas, incluso algunos famosos, que se han obsesionado por un número determinado, que puede ser el 13, que puede ser el 21, que puede ser el 7, el 8, pero en este caso el 23. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ahora lo iremos comentando, hay mucha tela que cortar alrededor de este número que popularizó en parte esta película que acabamos de comentar al principio. Pero sobre todo fue después el fenómeno. Se comenzó a hablar después, ¿no? Bueno, la película es del 2007. Uh-huh. Ya antes se hablaba. Lo que pasa es que, claro, una película tiene mucha más difusión que cualquier libro, ¿no? Y ahora diremos exactamente con qué libro, con qué novelista prácticamente es el que se las ingenia para crear pues toda una trama conspiranoica donde los Illuminatis, como no, pues uh-huh. también están por medio. Pero es alrededor de ese año, del 2007, y sobre todo después, cuando más se empieza a hablar de ese número. A pesar de que antes, incluso, alguna religión como el discordianismo, y luego comentaremos de dónde viene la palabreja, de esas religiones nuevas, de la nueva era, mitad satírica, mitad graciosilla, pues ha generado toda una especie de panteón ridículo alrededor de unos cuantos dioses y de unos cuantos santos, donde uno de los números, Totem, es el 23. Y eso es anterior a la película, porque realmente todo esto surge a mediados de los años 60, ¿no? Y se va perpetuando un poco, pero bueno, en pequeños círculos. Pues toda esa especie de superstición donde parece que el número 23 marca la vida del 23 y las permutaciones del número 23 o algún número relacionado con el número 23. No siempre el 23, pero algo relacionado con este número primo. Sí, pero en cierto modo es como si ahora pones ves la hora, ¿no? Que son las 2 y 10 minutos y 2 segundos. Y dicen, no, pues el 10 minutos, el 1, luego un 3, las 2, 23. Claro, es decir, suma, así restas, cualquiera puede encontrar ese tipo de casualidades, ¿no? Claro, ese es un poco el leitmotiv de esta superstición, vamos a llamarla. Es decir, tú ves el 23 en todas aquellas partes, porque si no es el 23, es una variante del 23, o es la suma, o la resta, o la división de cualquier número que al final te junte el 23. Y si no, pues vas sumando los distintos dígitos a nivel individual y antes o después te sale la cifra 23. Ese es un poco el quid de la cuestión, pero un quid de la cuestión tan elemental, tan simple como este, pero que generó muchísima expectación y sobre todo pues la obsesión por algunos ciudadanos de que es verdad que el 23 empezaba a regir su vida. De hecho, ahora lo podemos decir como una especie de lanzamiento a nivel global, ¿no? Un poco todos los oyentes que nos están escuchando. ¿Quién no tiene algún acontecimiento relacionado con el 23? Es decir, o con el 8. O con el 8, sí, pero bueno, ahora estamos hablando del 23. O todo con el mundo, 37. Claro, todo el mundo tendrá algo relacionado con el 23. Es decir, él nació un 23 o alguna hija suya o su marido o su mujer, cualquiera. Claro. Tiene algo relacionado con el 23. Está claro. Pero en cierto modo lo que se dirige es la atención hacia el 23, no que el 23 claro, genere la atención. A eso por sí vamos. Solo. Por eso te estoy diciendo que si ahora hacemos una especie de llamamiento público para que todos nos digan que si su número 23 tiene algún tipo de influencia en la vida, pues evidentemente claro que el 23. Pero si decimos el número 20, seguro que también el número 20. Es decir, que esa es la parte en la que se basa todo este tipo, vamos a llamarle de paranoia, porque el protagonista, el Jim Carrey, que también le va muy bien el papel del número 23, pues en el fondo se obsesiona con ese número, hay toda una paranoia, en fin, incluso con crímenes por medio y con un extraño manuscrito también por medio, sin desvelar la película. Bueno, crímenes anteriormente a que se obsesionó con el 23. Claro, claro, pero bueno, todo tiene que ver un poco con la trama porque hay unos cuantos flashbacks. Uh-huh. Y realmente, fíjate, todo tiene que ver con un libro, en la realidad me refiero, ¿no? Ya dejando aparte la ficción peliculera, todo tiene que ver con un libro y con un autor, porque sabemos, si tiramos un poco del hilo, de dónde surge toda esta obsesión numérica. Y surge por un escritor muy amigo de los temas paranormales, que es Robert Anton Wilson, que por cierto se murió en enero del 2007 y no pudo ver estrenada la película. Ajá. Que se estrenó el 23 de enero del 2007. Unos pocos meses después de su fallecimiento, lo cual ya también es mala suerte, ¿no? Pero se puede decir que él es el padre del enigma del 23. Uh-huh. Un poco sería el nombre así, genérico, esos titulares periodísticos. Porque él publicó en los años 60 una novela que se titulaba El gatillo cósmico, con un subtítulo que ya nos dice bastante por dónde va la trama, que es El secreto final de los Illuminatis. Y hay mezcla de todo, es decir, mezcla el enigma de Sirio, las drogas que alteran la mente, la inmortalidad, la conspiración a gran escala, bueno, un poco todo, y evidentemente, pues el 23 está presente pues en muchas de estas tramas conspiranoicas que se desarrollan en esta novela. No lo olvidemos que estamos hablando de una novela. Entonces, él lo que cuenta cuando empieza a tener varias entrevistas, Robert Anton Wilson, y dice, bueno, ¿por qué esta obsesión por el 23? Porque luego lo repite en varias obras posteriores. Él cuenta algo por donde le surge el interés, tanto por saber que ese enigma del 23 rige la vida de muchas personas, incluso del mundo entero, de dónde le surge el interés. Y le surge además alrededor de otra figura de la literatura norteamericana muy conocida, que es William Burroughs. Bueno, pues él lo que cuenta, Robert Anton Wilson, en su libro, es que en el año 1966, cuando era un director de la revista Playboy, conoce al escritor William Burroughs. William Burroughs es el autor del Almuerzo desnudo, que por cierto se ha hecho una versión cinematográfica también. Y entonces le introducen el enigma del 23. ¿Cómo? Contándole una anécdota. Entonces, la anécdota que le cuenta Burroughs es que él vivía en aquella época en Tánger, en Marruecos, y conoce a un tal Capitán Clark. Estaba encargado del ferry que unía esta ciudad con España. Y cuenta que un día este marino le explicó que llevaba 23 años al frente del ferry y que no había tenido ni un solo accidente durante todo ese tiempo. Ese mismo día, el barco, mira tú por dónde, se hundió llevándose con él a Clark, al capitán, y a todos los que iban a bordo. ¿Y no había 23 pasajeros? No había 23 en este caso, pero bueno, casualidad que durante 23 años no pasa nada, justo le cuenta la anécdota a William Burroughs y Clark se hunde con todo el pasaje. Pero ahí no queda la cosa, porque mientras William Burroughs estaba pensando en esta tragedia, dice, también, qué casualidad que me lo cuente, el pobre hombre, casi eran sus últimas palabras, pone la radio y escucha un informativo donde le informan que había ocurrido un accidente aéreo de un avión de la compañía Eastern Airlines que realizaba el trayecto Nueva York-Miami. Pero lo curioso es que este avión estrellado estaba realizando el vuelo 23 y su capitán, ¿sabéis cómo se apellidaba? Clark, igual que el apellido del capitán del barco que se había hundido unos días antes. Esa extraña coincidencia es lo que le lleva a William Burroughs pensar que hay más casualidades y que el número 23 de alguna manera aparecía en muchas de estas casualidades. Es lo que le cuenta a Robert Anton Wilson y él, pues bueno, pues tira el hilo de qué buen argumento para mis novelas y para otro tipo de obras que no tenían nada que ver con las novelas, pero sí también con los Illuminatis y con ciertas conspiraciones. Y así surge un poco todo. Y a partir de ahí, pues fue tirar del hilo y empezar a decir que el 23 aparece en todo. Y cuando digo en todo es que se lo inventan casi todo. Es decir, hay cosas que son verdad. Es decir, los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. O 46 cromosomas, que es otra forma de decir. Claro, buscamos la casualidad con el 46. Exacto, sí. Pero bueno, que hay cosas que es verdad. Que hay cosas que el 23 tiene que ver dentro de la biología o dentro de la arqueología o dentro de lo que quieras. Igual que otros números, que luego nos cifraremos en ellos. Es verdad que nuestra columna vertebral posee 23 discos que articulan cada vértebra superior e inferior, es decir, las 7 cervicales, las 12 dorsales y las 5 lumbares, pues están separadas por estos 23 discos intervertebrales. Eso es cierto. Pero luego te empiezan a decir que la sangre tarda en recorrer el cuerpo 23 segundos. ¿Por qué? O sea, depende, si estás sentado o estás corriendo. La sangre en un minuto te puede recorrer varias veces tu cuerpo. Si estás agitado, si estás en un pleno ejercicio, pues claro que te recorre con más velocidad. ¿Por qué 23 segundos? No tiene ningún tipo de lógica. También lo relacionan, cómo no, con el 2012. Y te dicen que es el 23 de diciembre del 2012 cuando va a ocurrir el fin del mundo. ¿Qué 23? En todo caso sería el 21. Encima ni se enteran bien, no, de la profecía maya. Pero como es 2012, coges el 2 y luego sumas 1 y 2. Claro. Hablan de los 23 grandes maestres del temple. Bueno, porque 23 las has contado. En todo caso, si fueran los fundadores, eran 9. No tiene nada que ver con el 23. Hablan de que el biorritmo de una persona es de 23 días. Bueno, son 9, pero si multiplicas 3 por 3. Claro, pero ¿qué biorritmo? Porque es que hay 3 biorritmos. Coges 2 cifras. Está el físico, el emocional y el intelectual. El físico, ya, es verdad que son 23 días, el ciclo. Pero si es el emocional, son 28, ya no lo escuadra. Uh-huh. Y si es el biorritmo intelectual, es cada 33 días. Bueno, quiero decir que poco a poco fueron elaborando, no uh-huh. Robert Anton Wilson, sino pues todos los seguidores un poco de esta paranoia del número 23, pues una lista prácticamente infinita donde el 23 intervenía. Desde, fíjate, pues eso, que hay 23 axiomas en el libro de los elementos de Euclides. Bueno, ¿y qué? O que el arzobispo Husser, bueno, es que hay algunas que he seleccionado aquí porque me parecen graciosísimas, sostenía que el mundo se creó un domingo 23 de octubre del año 4004 a.C. Fíjate. Mira, como si el 23 de octubre pues también tiene algo que ver de manera apocalíptica. Porque el 23, que es un número primo, se forma con los dos primeros números primos, que es el 2 y el 3. ¿Y qué? Bueno, pues una lista, ya te digo, interminable. Incluso a nivel de matemáticas, ni os cuento lo que podemos encontrar ahí. Y al hay otro de los detalles. Fíjate, para darle credibilidad, que eso es lo bueno, ¿no? A ver, cuando tú creas una leyenda urbana, y los que estamos aquí en esta mesa pues conocemos muy bien la génesis de muchas leyendas urbanas, tú tienes que mencionar a personajes que son reales, que de alguna forma le dé cierta credibilidad. Entonces, ¿a qué personaje acceden que sean famosos también para decir, fíjate que el 23 está en la presencia prácticamente de estos seres que de alguna forma influyen por su carisma, ¿no? Bueno, pues claro, en deportistas como Michael Jordan sí que tenía el número 23 en su camiseta. ¿Y qué? Y también David Beckham tenía el 23. Pero claro, lo que no cuentan son los otros miles de deportistas, tanto de baloncesto como de fútbol, que no tienen el 23. O de otros números que también han llevado, de otras camisetas, claro, en otros equipos. Por ejemplo, ahora el problema es, yo creo, la peligrosidad de que algunos se puedan creer esto, ¿no? Hombre, yo creo que no, después de lo que estamos contando y sabiendo cómo se genera. No, me refiero a lo que ha podido pasar a partir de la película, a partir de otras cosas, u otros números que en su momento, ahora se habla mucho del 11, ¿no? Sí. Porque el 11 de septiembre ocurrió lo que ocurrió, el 11 de marzo en España lo que pasó, luego resulta que el 11 de marzo también este año fue el terremoto de Fukushima y lo que faltaba es que el 11 de mayo fuera el terremoto de Lorca, aunque hubo 20 terremotos ese mismo día en otras partes del mundo, pero el de Lorca nos afectó más por cercanía. Y hay gente que incluso ya está diciendo que el 11 de noviembre de este año, que es encima el 2011, va a ser incluso el fin del mundo, que sería un cuponazo de la 11. O sea, que fíjate que puede ser hasta bueno para algunos, ¿no? Y me da la sensación que eso está porque hay determinadas personas que incluso por las razones que sean, a veces incomprensibles, tienen bastante crédito entre algunos de sus lectores, de sus seguidores. Sí, y eso puede ser problemático. En el fondo, el que quiere ser engañado se va a engañar, eso está claro. Sí. Es decir, hay gente que necesita creer y ahí surgen, ¿no?, muchas veces las supersticiones, que son creencias irracionales. Bien, tú tienes necesidad de creerte en algo que, bueno, que de alguna forma crees que puede manejar un poco el destino de tu vida, y bueno, y al final te lo acabas creyendo, pero en el fondo estamos hablando pues de que hay un responsable que es muy consciente, o una serie de responsables muy conscientes, y que no les importa las consecuencias negativas que puede tener, pues, por ejemplo, ahora con la fiebre del 11, ¿no? Sí. Pero claro, estamos hablando también, pues esto, por ejemplo, ¿quién lo ha generado? Una persona que hizo una novela a raíz de unas noticias, unas circunstancias, casualidades, y eso le sirve de argumento para generar, pues bueno, pues cierta tendencia, que luego ya la persona que lo esté leyendo se le dé credibilidad a eso, ya estamos en que si tienes la cabeza bien amueblada o no. Por ejemplo, pero eso no podemos exculpar por eso al responsable de haberse inventado eso. No, si no estoy diciendo que claro, él tenga la responsabilidad de que la gente pues se tenga paranoias con un número y que piensa que pueda haber un cataclismo. No, es que sí que es responsable de que las tengan, ¿eh? ¿El novelista? Sí, sobre todo porque ha fomentado eso. No. Es que entonces todas las novelas, cuando crean un argumento, crean un personaje Que no juegan a que es una historia real, a que ha pasado esto, no sé. Hombre, al final Robert Anton Wilson reconoció que todo se lo había inventado, es decir, que era un argumento. Pero al final, después de haber provocado desequilibrios en muchas personas. Sí, pero ¿no? ¿Tú crees que él es culpable o es culpable aquella persona que se cree a pies juntillas lo que es una novela? Por ejemplo, cuando se publicó El Código Da Vinci, claramente era una novela y mucha gente se creyó a pies juntillas que todo lo que se contaba ahí sobre el Grial, sobre María Magdalena, sobre los templarios, era exacto. Uh-huh. Bueno, pues el que se lo quiera creer, hay dos cosas ahí. O le falta información y por lo tanto solo se basa como fuente documental importantísima en esa novela, o realmente necesita creer eso como sea porque le encaja dentro de sus, bueno, pues vamos a llamarlo, sus teorías conspiranoicas. Vale. Pero aquel que se informa realmente ve que eso es una novela y que no tiene más trascendencia histórica que la que tú le quieras dar, porque el autor no quiere ir más allá que a la hora de desarrollar unos hechos basados en parte en la realidad histórica y en otra parte pues en toda la fabulación y la licencia literaria que te crea un autor de novelas. Pues aquí pasa algo parecido. En el fondo, fíjate, el número 23 ha funcionado como un virus mental. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes crear intencionadamente un virus mental para que luego se propague, se contagie a otras personas en círculos afines. Y decimos el número 23 como cualquier otro. Fíjate que si habláramos de algún número mágico, el 23 tiene las menores papeletas para ser considerado un número mágico. Se podría considerar más el número 7, el número 13, el número 40, que genera todo un ciclo, es decir, el número 8, el número 4, por ejemplo. El número 4 es el número de la mala suerte para los chinos, para los japoneses y para los coreanos. ¿Por qué? Porque la palabra muerte y la palabra 4 en su idioma tiene una, bueno, pues parece que una semántica parecida, y eso genera una cierta mala suerte. Entonces, lo que para nosotros es el número 13, que no ponemos en las filas de un teatro o en la fila de un avión, sí, para ellos es el 4. Es decir, ¿por qué? Pero porque ya tiene también un tipo de implicaciones religiosas y culturales. Un poco lo que hablábamos hace tiempo sobre los alimentos tabú. Pues hay un tipo de connotaciones religiosas que las crees o no las crees, pero que forma parte de tu cultura, en la que te has desarrollado y en la que has nacido. Esto es distinto. Esto es algo que tú creas de la nada y que luego va surgiendo. Es decir, yo no me creo que alguien realmente serio, con dos dedos de frente, se pueda pensar que el número 23 rige su vida. A nivel general, me refiero. Otra cosa es que tú estés obsesionado por algunos números. Y aquí, si os parece, os pongo un ejemplo. Por ejemplo, Luis XVI. Para Luis XVI, el 23 se la refanfinflaba, pero no el 21. ¿Por qué? Y os cuento un caso, porque un biógrafo puede tirar del hilo y decir, hombre, este hombre sí que el 21 de alguna forma marcaba los episodios más importantes de su vida. Cuando el rey Luis XVI de Francia era un niño, fue advertido por un astrólogo para estar siempre en guardia del 21 de cada mes. Eso dice la leyenda. Luis estaba tan aterrorizado por el presente que nunca hizo ningún negocio ese día, el 21. Sigue diciendo la leyenda, porque luego la historia va por otros caminos. Pero, sigue diciendo esta leyenda, Luis no fue siempre una persona tan precavida, porque el 21 de junio del año 1791, a raíz de la Revolución Francesa, Luis y su esposa fueron detenidos en Varennes por tratar de escapar de Francia. El 21 de septiembre de ese mismo año es cuando Francia abolió la institución de la realeza y se proclamó la República. Y el 21 de enero de 1793, Luis XVI es ejecutado en la guillotina. Con lo cual, dicho así, pues dices, el astrólogo acertó y este hombre pues tenía que tener mucha precaución con el 21. ¿Qué quiere decir con esto? Que si cogemos este incidente del día 21, pues evidentemente, claro que hay datos históricos que lo sustentan. Pero es que alrededor de la vida de Luis XVI y de cualquier personaje conocido, ya no te digo, desconocido, hay muchísimas cifras que barajan nuestra vida. Y solo tenemos que hacer memoria de nuestra biografía para darnos cuenta de cuándo nacimos, de cuándo nos casamos, de cuándo tuvimos el primer hijo, de cuándo publicamos el primer libro o de cuándo nos zambullimos por primera vez en la piscina. Siempre aparecerá una cifra. Hombre, si siempre fuera la misma, lo cual no ocurre nunca, pues sí sería muy sospechoso. Pero es que es barajar la cifra a tu antojo. Claro, pues que además eso puedes coger y decir, uy, en primavera siempre me pasa tal, o en tal mes siempre me pasa tal. O sea, que lo puedes coger y trasladar a otros conceptos. Claro, lo mismo que os he dicho de Luis XVI lo podemos decir de Luis XIV. Hay gente que ha pensado, hombre, Luis XIV ya venía determinado por su número a la hora de ser monarca de Francia. Vale, Luis XIV sube al trono en el año 1643. 1 más 6 más 4 más 3, 14. ¿Cuándo muere? En 1715. 1 más 7 más 1 más 5, 14. Vivió 77 años. 77, 14. El 14 de julio de 1689 se inauguró su estatua en París y fue derribada el 14 de julio de 1789. Dices, anda, fíjate, le perseguía el número 14. Vale, que alguien mira la biografía de Luis XIV y vea si el número 14 es tan determinante en su vida. En absoluto. Pero veis que se puede sacar como virus mental aquello que a ti te interese, lo divulgas por los medios que tú creas más convenientes y efectivamente al poco tiempo siempre vendrá alguien diciendo, oh, pues a mí el 14 también me rige la vida, o el 21, o el 33. Eso también para los médicos les funciona muy bien, sobre todo cuando tienes tos. Pero salvo eso, tiene pocas aplicaciones prácticas. Esa es un poco la conclusión o la moraleja que podríamos sacar de todo esto. Es decir, el enigma del 23 existe, pero es la capacidad que tiene la gente de crear un enigma de la nada. Por cierto, ¿te acuerdas? ¿Te fijaste qué día era ayer? Pues sí, efectivamente. 23. ¿Eso será una señal? Exactamente. Y luego, fíjate, ha traído una camisa de fórmulas matemáticas. Ahí, ahí. Al estilo de John Nash, que por cierto también tenía su pequeño incidente relacionado con el 23, y os lo cuento muy rápidamente. Su vida, ya sabéis que fue llevada al cine en la película Una mente maravillosa, y comentan, como anécdota, que él interrumpe un día una conferencia para anunciar que una fotografía del Papa Juan XXIII, qué casualidad, que aparecía en la portada de la revista Life, era en realidad él mismo que estaba disfrazado, porque el 23 era su número primo favorito. Bueno, pues eso le ocurrió a John Nash, no lo sé si le ocurrió, pero la verdad es que era un gran matemático, pero estaba como las maracas de Machín. Es decir, que él viera el 23 como una obsesión al ver la fotografía de Juan XXIII, pues es mucho decir. Pero para que veáis cómo se aduce dentro de los argumentos a personajes o temas que son muy famosos para dar cierta credibilidad a toda una mentira orquestada alrededor, en este caso, de un número. Pero es que lo mismo podría ocurrir con cualquier otro tema recurrente que nos parezca interesante y que siempre habrá alguien, siempre, que se va a obsesionar por lo que le diga ciertas personas, siempre, y aquí viene lo triste, y en esto estoy de acuerdo con Bruno, buscando, pues muchas veces, un beneficio para el que genera, para el que crea la idea. Pero ojo, hay que distinguir una ficción literaria, que en este caso es lo que hizo Robert Anton Wilson, de algo que se provoca, que se genera como un virus, precisamente para beneficiarte económicamente de eso que tú previamente has sembrado. Eso sí que me parece ya más pernicioso. Jesús Callejo, hasta dentro de unas 23 horas que tenemos la tertulia. Pues me voy con el 22+1, que este le tengo controlado. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Naturaleza, ecología, ciencia, toda la información. Azul y verde, que como siempre nos trae Martín Expósito. Martín, muy buenas. Muy buenas. Hoy un poco más verde que azul, por aquello de los mocos. Sí. Estás afectadillo, madre. Sí. Lo que tiene los virus guarderiles. Uh-huh. Claro, uno se lo pasa a otro niño, otro niño a ti. Vale, por guardería lo decías. Claro, sí. Pues yo aún voy a la guardería. Sí. No, no te creas que no. Uh-huh. Sí. Sí. Pues ¿pero qué vas? Pero vamos, bien. A llevar. Voy a llevar, sí. A llevar. Sí, a recoger y, bueno, pues eso, recoge uno de más, pero bien. Bueno, hombre. Nada que no se pase. Uh-huh. Una semanita en casa y ya está. Pues eso, que eres la envidia de muchos, entre ellos de mí. Uf, no creas, ¿eh? Vamos, ya te digo que sí. Que sí, hombre, que sí. Oh, qué paliza. Bueno. Luego te duele todo el cuerpo y... ¿Y qué? Pues eso es felicidad, hombre. Sí. ¿A que no lo cambias? No. Pues por eso, pues ya está. Fíjate que repito. ¿Así? Vamos a por el informativo azul y verde. Exclusiva. Vale, vamos con la información ya, azul y verde. Que, por cierto, incluiría aquí en este comienzo, mencionaría los 16 fallecidos en Japón tras el paso del tifón Roque, que puso una vez más en jaque a la central nuclear Fukushima. Y al hilo de esta información mencionamos cómo Siemens anunció esta semana que abandona el negocio nuclear. No vamos a implicarnos más en gestión, construcción o financiamiento de centrales nucleares. Ese capítulo se ha cerrado para nosotros definitivamente, dijo al seminario alemán Der Spiegel el director general de la empresa de Siemens, el director Peter Loscher. Hace 2 años el propio Loscher hablaba de planes para construir 400 reactores más en todo el mundo de aquí a, bueno, de aquel entonces a 2030. Pues nada, ahí comenzamos con esa primera información y ahora miramos al clima, como hacemos en Cara Azul y Verde, concretamente a Hilary, el nuevo huracán que se ha formado esta semana en el Pacífico. 5 estados de México estuvieron en fase de alerta. El huracán de categoría 4, con vientos que alcanzaron hasta 220 kilómetros por hora, ha abandonado por lo menos México y ahora se dirige hacia Baja California sin dejar heridos o damnificados por el momento. Entre tanto, en el Atlántico esta semana hemos estado también atentos a la 17ª depresión tropical de la temporada, Ofelia, que parece que hasta el momento también tenemos noticias positivas, y es que finalmente se debilita Ofelia y nos quedaría, por tanto, continuar vigilando a Hilary. Aunque ya son los últimos, ¿verdad? Ya estamos al final de la temporada de huracanes. Ha habido sus problemas, como todos los años, pero ha habido años peores, también hay que decirse. Son muchos en cantidad, porque fíjate, en la zona atlántica ya vamos por la 17ª depresión tropical, pero bueno, parece que terminamos ya en octubre y las que queden, pues, que no sean... o que sean como Hilary, que no toquen tierra. Exacto. Ofelia. Y hablamos también en esta cabecera del terremoto en India y Nepal. que ha dejado 120 muertos, que alcanzó en la escala Richter los 7 grados, que las pérdidas se han acercado a los 20.000 millones de dólares y que no ocurrió ni hoy ni ayer. Y probablemente hasta ahora no lo hayáis escuchado porque no ha aparecido en grandes medios de comunicación. El terremoto tuvo lugar el pasado domingo. Lo que sí que ha aparecido en muchos medios de comunicación es la preemergencia en El Hierro, en la isla más occidental y meridional de Canarias. 7.500 seísmos, 7.500 momentos sísmicos en los últimos 3 meses que podrían ser indicios de una futura erupción volcánica. El Comité del Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico sitúa el semáforo en amarillo. Esta fase es la de preemergencia por riesgo volcánico e implica una mayor información a la población y de tomar ciertas medidas de autoprotección en el caso todavía poco probable, dicen las autoridades, de que se produzca una erupción. Sin embargo, una vez declarada esta fase amarilla, significa que hay que prepararse ante una evolución desfavorable del fenómeno. El Cabildo del Hierro continúa con una campaña de información que ya puso en marcha en las últimas semanas. Informa a la ciudadanía, convoca a científicos del Instituto Geográfico Nacional, del Instituto Vulcanológico de Canarias, a charlas, y en esas comunicaciones se habla a la población de aspectos prácticos del plan de actuación, según la evaluación del fenómeno, los puntos de encuentro, los albergues, qué sistemas de evacuación hay, y habrá nuevas charlas esta próxima semana en la isla. Toda la información, nosotros os recomendaremos una página web donde está toda la información de última hora, emergenciaselhierro.org, esa es la página web, emergenciaselhierro.org. Entre las recomendaciones, pues fijaos, está la de tener toda la documentación personal de toda la familia y de la vivienda bien organizada, localizada y agrupada para poder transportar lo más importante, y también tener una radio a pilas. Uh-huh. La radio siempre también es crucial. Exacto, y a pilas, además. Y a pilas. Que está bien recuperar eso, porque las otras están sometidas a otro tipo de inclemencias, de problemas, y, uh-huh, y a pilas, mientras esas pilas resistan, que las pilas resistan más que las baterías, evidentemente, las si baterías se va la luz, tradicionales, se y si se va la luz, se acabó internet. Exacto, pero la radio nunca se acaba, uh-huh, es una de las grandes virtudes de este medio de comunicación. Y por eso estamos aquí, defendiendo. Por supuesto. Pues ahí está toda la información, emergenciaselhierro.org. Y no aparecía en esta página web, uh-huh, la caída del satélite. Bueno, ¿cómo se ha alarmado, verdad, en algunos medios de comunicación en las últimas horas con ese asunto? Parecía que el satélite iba a caer entero en algún sitio, uh-huh, e iba a provocar una catástrofe. Aunque cuando la NASA siempre ha dicho, uh-huh, que nunca ha pasado nada. Y jamás pasará nada, porque eso llega en trocitos muy pequeños, uh-huh, absolutamente desintegrados. Evidentemente si le cae en la cabeza a alguien, pero el cálculo de probabilidades es tan pequeño. Los trozos que caen son tan pequeños. Pero se ha alarmado demasiado, se ha ocultado parte de la información. La NASA no tiene la culpa, evidentemente, tienen quien la transmite. La NASA dice que esa información, ¿no? Casi todos los días cae un pedacito de algo. Claro que sí, por supuesto. Hay una red, la red CISAT, que es de gente experta en este asunto, que sigue todas las caídas, todas las reentradas de basura espacial, de satélites que están en desuso, que entran en la órbita de la atmósfera, pero con ese rozamiento, esa entrada, esa velocidad, provoca que se desintegren. Generan a veces, además, bellísimos espectáculos de luz en su reentrada, pero no provocan catástrofes. En esta ocasión, la NASA publicó en Twitter que efectivamente los restos cayeron en la Tierra entre las 3:23 y 5:09, según la hora del meridiano de Greenwich, y lo que no detalla es el lugar donde impactaron, y aquí es donde viene no las dudas, pero ¿qué ocurre? Es decir, ¿no lo han tenido controlado? ¿Saben la hora, pero no saben dónde ha caído? Se rumorea que podía haber tocado tierra en una región al oeste de Canadá. Lo que ocurre es, si realmente estaba descontrolado y se prevé, como se prevé, que en octubre caiga otro satélite, en octubre va a caer otro, ya ha avisado la NASA que en octubre viene otro de unas horas y mayor, habrá otros, pero no pasa nada. De un tamaño mayor. Pero el problema es que la NASA puede saber el momento de entrada en la atmósfera. Luego todavía esa ruta prosigue y no se puede calcular el lugar exacto si no hay un testimonio visual que lo acompaña, ¿no? Este satélite venía cayéndose desde hace un tiempo. Sí, claro. Cada órbita, cada vuelta en torno a la Tierra es más cercano a la superficie hasta que finalmente entra en la atmósfera. Desde octubre, desde que se apagó en el año 1999, uh-huh, ha estado aproximándose. Exacto. Hasta que finalmente será en octubre el momento, cuando caiga. Uh-huh. Sí. Pero no pasará nada tampoco. Pero nadie tiene que asustarnos con eso, ¿no? Pero en este caso, pues, oye, si ya se sabe, pues podría estar vigilado. De hecho, retransmitirlo en directo. Uh-huh. Porque ayer había alguna que otra página web donde podía seguirlo, pero no con imágenes, claro, en real. Pero bueno, vale, le falta ese puntito de transparencia. Ahora, que tiene que comunicarnos que tienen un nuevo satélite, entonces ya despliegue descomunal de la NASA para presentarnos a Aquarius, porque esta semana se dio a conocer el primer mapa global de la salinidad de los océanos, que ha sido conseguido, como decíamos, por el satélite Aquarius NASA SAC-D, que se puso en órbita en junio de este año, y que destaca el Mediterráneo y el Atlántico con respecto al Pacífico, con mayor densidad de sal, tanto el Mediterráneo como el Atlántico frente al Pacífico, el Pacífico con un poquito menos de densidad de sal. Europa, la verdad es que se adelantó ya en esta materia con SMOS, que fue lanzado en 2009 y que produjo esos primeros mapas de salinidad construidos siempre desde el espacio, porque hasta entonces lo normal era medir la salinidad del agua, evidentemente desde un barco en contacto directo con el agua. Ahora, ¿qué es importante? ¿Por qué es importante esta misión? Dicen que uno de los objetivos de esta observación es estudiar cómo afecta al clima la presencia de sal en el agua marina, así como su repercusión en las corrientes marinas también. Y tenemos aquí una información que es propia de Tertulia Zona Cero. Vamos, uh-huh, a quedarnos con la noticia únicamente, porque quizá tratéis en profundidad la combustión espontánea. Este caso, el primero reconocido en Irlanda, según la BBC. Se han reportado unos 200.000 supuestos casos de combustión espontánea en todo el mundo en los últimos 300 años. El último, el de Irlanda, fue el de un hombre de 76 años llamado Michael Faherty. Murió en su casa de Claverview, en Park, en Valvinbean. Y al parecer, esto ocurrió el 22 de diciembre de 2010, no encontraban el motivo aparente por qué había fallecido este hombre hasta que finalmente la forense Sian McLaughlin dictaminó la combustión espontánea como el motivo de la muerte. El cadáver apareció carbonizado cerca de una estufa. Se encontró no solo el cuerpo carbonizado, el techo quemado encima del cadáver y un fragmento del suelo donde estaba también tendido. Los partidarios de la teoría de esa combustión espontánea ya sabéis que ofrecen explicaciones variadas como alcoholismo, intervención divina, obesidad, electricidad estática. Bueno, pues ahí queda ese caso misterioso de combustión espontánea en Irlanda, que podría ser un OAX también, nunca se sabe. La información apareció en la BBC esta pasada semana. Y un último par de informaciones muy rápidamente. Por un lado, un estudio que vincula el humo ambiental con el riesgo de infarto cardíaco. Al parecer, la exposición al humo de los tubos de escape, respirar el aire contaminado, aumenta las posibilidades de padecer un infarto cardíaco, sobre todo en las 6 horas posteriores de la exposición, a la exposición. El estudio lo ha publicado la British Medical Journal. Por esos niveles de partículas suspendidas de ozono, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, que provoca que se espese la sangre y que eleva las probabilidades de formación de un coágulo. Y para concluir, esa información que dice o se pregunta si efectivamente los peces cada vez son más pezqueñines. Hay una nueva investigación que tratará de hallar la respuesta a por qué nuestros peces son cada vez más pequeños. Serán expertos de la Universidad de Bergen, en Noruega, quienes presenten este estudio dentro de unos años, en el que analizarán los motivos genéticos o el entorno, los cambios en la alimentación, mayor presencia de CO2 en el agua o incluso la sobreexplotación de los humanos. Que parece y tiene toda la pinta que al menos algún tipo de influencia, desde luego, va a tener en, uh-huh, el resultado final de esta investigación, que aclarará muchas cosas y que servirá un poco para cambiar esa tendencia que no es positiva para nuestro ecosistema. Gracias, Martín Espósito. Luego más. Luego más, pero ahora, historia. Historia en La Rosa de los Vientos. Mujeres con historia. Silvia Casasola nos presenta a Cristina, de Noruega. Mujeres con historia. Hace 750 años, un infante castellano hizo una promesa a su esposa: construir una capilla dedicada a San Olaf, antiguo rey y mártir de Noruega. La princesa había hecho un largo y peligroso viaje para contraer matrimonio. Tuvo que abandonar todo, su país, familia, amigos. A cambio, solo pedía esa curiosa capilla para sentirse como en casa. Era una forma de llevar un trocito del corazón escandinavo al reino castellano. Quiso el destino que la princesa muriera joven, sin poder ver realizada la promesa. Todo esto ocurría en pleno siglo XIII, y ahora, 7 siglos después, se ha hecho realidad. La frase «nunca hay que perder la esperanza» en esta ocasión se ha cumplido, y por fin, la capilla dedicada a San Olaf se construyó. Pero, ¿quién era esa princesa llegada del norte que acabó sus días en España? Nos remontamos a los tiempos en que el rey castellano Alfonso X el Sabio pugnaba con otros candidatos por obtener el Sacro Imperio Romano Germánico y coronarse emperador. La política de alianzas con otros países extranjeros era necesaria y los compromisos matrimoniales una estrategia hábil que ayudaba a este fin. En 1256, el rey castellano propuso al rey noruego Haakon IV un posible acuerdo. El soberano escandinavo también había estado involucrado en la quiniela de candidatos al imperio, aunque ya no figuraba entre los favoritos. A Alfonso X le interesaba el apoyo nórdico para reforzar su candidatura en Alemania, mientras que a Haakon IV le resultaba beneficioso tener buenas relaciones con el castellano si conseguía ser emperador. Ambos reinos concluyeron que lo mejor era realizar un compromiso matrimonial que consolidase la alianza. En Noruega, la princesa Cristina aún se lleva soltera, y en Castilla, los hermanos del rey también estaban disponibles. Por tanto, se daban las condiciones adecuadas. No obstante, el soberano escandinavo quiso que fuera su hija quien decidiera cuál de los pretendientes sería el elegido. En la corona castellana tal decisión resultaba algo inusual, pero no tuvieron ningún inconveniente en que así fuera. En otoño de 1257, la princesa nórdica partía del puerto Bergen en una nave vikinga. Iba acompañada de un gran séquito formado por nobles, damas y un centenar de caballeros encargados de proteger a su princesa y a la cuantiosa dote que portaba. En la bodega se hallaban a buen recaudo cofres con oro, plata, pieles suntuosas, joyas y otros bienes que formaban parte del ajuar y dote otorgados por el rey noruego. La travesía iba a ser larga y no exenta de peligros y vicisitudes. En alerta constante por las inclemencias de la mar o el más que probable ataque de piratas, arribaron al puerto inglés de Yarmouth, atravesando el canal de la Mancha hasta Francia. En territorio galo se pertrecharon de víveres y caballos para continuar por tierra el viaje hasta Gerona. El recibimiento por parte de los españoles, según las crónicas, fue espectacular. Más tarde, cuando llegaron a Barcelona, el mismísimo rey Jaime I de Aragón le rindió honores y cuentan que al verla quedó flechado por su belleza. Y es que en tierras hispanas no estaban acostumbrados a ver a una joven de altura tan elevada. Medía 1,70 m, mucho más que la media de la época. Tenía la piel nívea, casi blanca, cabellos largos y rubios y unos ojos azul profundo. Aunque era de constitución fuerte, su delgadez daba prestancia a su figura. No fue hasta las Navidades que llegó Cristina a tierras castellanas, celebrando la festividad en el monasterio de las Huelgas, acompañada por Berenguela, la hermana de Alfonso X el Sabio. El rey castellano ya se hallaba en camino al frente de un potente ejército para conocer a la princesa en Palencia, si bien su destino era Valladolid, donde se encontraba la corte. Cristina estaba agradecida por la acogida y el cariño mostrado por los lugareños y nobles. Un cronista escandinavo escribía que su princesa enamoraba por donde pasaba. Sin embargo, quedaba por dilucidar la misión que la había llevado a tierras extranjeras, elegir el marido más adecuado. A la lista de los 4 hermanos de Alfonso X se sumó un candidato más, el rey Jaime I de Aragón, que aunque talludito en años, no quiso perder la oportunidad de contraer matrimonio con tan guapa vikinga. Lo curioso del caso es que el rey aragonés era suegro de Alfonso, pues que este estaba casado con la reina Violante, su hija. El rey castellano puso en conocimiento de Jacón IV el Viejo la nueva opción. Empero, la princesa y sus asesores rechazaron la oferta del rey aragonés. Por tanto, Cristina debía elegir entre Fadrique, viudo y amante de la caza, Enrique, algo rebelde y apasionado por los caballos, Sancho, despistado y muy religioso, o Felipe, el hermano pequeño del rey, arzobispo electo de Sevilla, que había abandonado la carrera eclesiástica pese a la oposición monárquica. Felipe era un buen mozo de carácter alegre, buena planta y un poco juerguista. Cristina finalmente eligió al hermano pequeño del rey para contraer nupcias. Dicen las malas lenguas que Felipe andaba de amoríos con una doble dama. Nada raro en esos días, pues la mayoría de los nobles tenían una vida algo licenciosa. La boda se celebró el 31 de marzo en la colegiata de Valladolid. Parte del cortejo noruego retornó a su patria, si bien las damas de honor junto a la pareja se trasladaron a Sevilla, donde se encontraba la residencia habitual de Felipe de Castilla. El choque climatológico debió de ser brutal. Acostumbrada al frío escandinavo, no percibió gran diferencia en tierras castellano-leonesas. En cambio, en Sevilla el calor se hacía insoportable. Además, no hablaba ni entendía bien el castellano. La rutina y modales de la corte española se le hacían demasiado austeras y pesadas. Aunque era una princesa culta que hablaba varios idiomas, en cierto sector de la nobleza hispana la miraban como si fuera una extraña que tenía modales bárbaros. Mientras la joven intentaba adaptarse a su nueva vida, enfermó y sin cumplir los 28 años, murió sin tener descendencia. De ese modo, la alianza entre los dos países quedó frustrada y, para colmo, Alfonso X tampoco logró ser emperador, ya que se alzó con el título Ricardo de Cornualles. Pero, ¿de qué murió la princesa? Se barajan tres hipótesis sobre la causa de la muerte. La más defendida es que murió de melancolía. Al verse sola en una tierra tan diferente a la suya, con una cultura demasiado exigente y con un físico que, lejos de despertar admiración, incitaba cuchicheos y risitas impertinentes, cayó en depresión. La segunda opción, que fuera envenenada. Incluso señala la posible autora del asesinato. Nada más y nada menos que la reina Violante de Castilla. Quienes defienden dicha teoría apuntan a un enamoramiento entre Alfonso X el Sabio y Cristina, afirmando que el rey castellano pidió matrimonio a la noruega porque la reina no era capaz de darle descendencia, y como el viaje se alargó tanto, Violante tuvo a la infanta Berenguela. El rey castellano, por tanto, no tenía justificación para repudiar a su esposa y renunció a la princesa nórdica, aunque estuviese enamorado. Violante, al enterarse del supuesto affair, se vengaría de la escandinava envenenándola. Pero dicha leyenda o embuste ha perdido fuerza cuando los historiadores han demostrado que Violante ya tenía varios hijos, para ser exactos, 4, cuando se realizó la alianza entre Castilla y Noruega. Así que dicha teoría no se sostiene. La tercera hipótesis sería que muriera de causa natural por enfermedad. Incluso hay indicios encontrados en su sepulcro de problemas de oído. Algunos expertos apuntan la posibilidad que la princesa Cristina sufriera meningitis, siendo uno de los síntomas el dolor de oídos. Sea como fuere, lo cierto es que apenas 4 años después de su boda, la bella Cristina falleció en 1262. Fue enterrada en el claustro de la colegiata de San Cosme y San Damián, del municipio de Covarrubias, donde su esposo había sido abad antes de casarse. La localidad, situada a 50 kilómetros de Burgos, se distinguía por haber sido desde tiempos pretéritos un bastión del poder femenino regentado por nobles mujeres religiosas y reinas castellanas. Y en Covarrubias, además de Cristina de Noruega, se hallan enterrados más de 30 nobles castellanos. En 1958 quiso el destino que mientras estaba realizando unos arreglos en la colegiata, un albañil hallara el sepulcro de la princesa que se creía vacío. Cuando abrieron la lápida descubrieron que además de encontrarse el cuerpo, este estaba casi incorrupto. Todavía mantenía algunas uñas cuidadas y parte del cabello largo y rubio. El cuerpo momificado correspondía a una mujer joven, alta y delgada. Vestía ricos ropajes, joyas y, lo más curioso, junto a ella, un papel con versos de amor y una receta de productos naturales contra el mal de oído. Covarrubias comunicó al país noruego la buena nueva. En 1978, la ciudad de Tønsberg se hermanó con Covarrubias y le donó una estatua con la figura de la princesa Cristina. Pero no fue hasta 1992 cuando se creó la Fundación Princesa Cristina de Noruega con el fin de mantener una relación estrecha entre los dos países. Otro de los objetivos que se marcó la fundación fue intentar cumplir la promesa que el infante Felipe hizo a su bella esposa, construir la capilla dedicada a San Olaf. Promesa que, como hemos referido al principio de la narración, ha tenido lugar en el Valle de los Lobos, en Covarrubias, en pleno 2011. Desde 1996 se celebran en Covarrubias las Jornadas Culturales de Hermandad entre Noruega y España, donde se realizan exposiciones, conciertos y se monta un mercadillo de productos noruegos. Ahora, con la capilla erguida en honor a San Olaf, la hermandad es mucho mayor y aquellos visitantes que se acerquen a la localidad podrán constatar si son ciertas las leyendas que cuentan de la princesa. Dicen que la joven nórdica era un amante de los animales y que durante la travesía hasta España le acompañó su mascota especial. Cristina tenía una galga blanca que le acompañaba allí donde fuera. El animal, al ver enfermar a su ama, no se separaba de ella ni un minuto. Cuando finalmente falleció, estuvo junto a su sepulcro noche y día. Hubo un intento de asesinar a la galga que se mostraba agresiva si alguien intentaba retirarla de allí. Intento que frustró Felipe al ver la nobleza y el amor demostrado por el animal. Y de amor va la otra leyenda unida a la princesa. Junto al sepulcro que contiene sus restos se halla una campana. Dicen que aquellas mujeres que quieren encontrar el amor solo tienen que tocar la campana. La llaman la campana de la infanta y su sonido es de ruego por la felicidad de una moza. Algunos lugareños afirman que cuando suena la campana, el espíritu de la galga blanca recorre el pueblo y sus contornos para encontrar al novio más apropiado, señalando la casa con un ladrido espectral. Si alguno de vosotros ha probado ya, pues que nos lo cuente. Y si todavía no has encontrado el amor, no dudes en ir a visitar a la princesa Cristina de Noruega y tocar la campana. A ver si hay suerte. Llegan las noticias de las 3 de la madrugada en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos en La Rosa de los Vientos. Queda una hora de programa con muchísimas cosas por delante. Vamos a recibir, como siempre, en su callejón, la actualidad del séptimo arte del cine. A José Manuel Escribano nos va a hablar, por supuesto, del palmarés del Festival de Cine de San Sebastián y de la película española que más está dando que hablar en los últimos tiempos y que apunta directamente a los Oscar, que apunta a los Goya. No habrá paz para los malvados, la película de Urbizu protagonizada por José Coronado. También vamos a recibir a nuestro historiador de cabecera, a Ignacio Monzón, en Las curiosidades del mundo antiguo. Nos va a hablar de la crisis que sufrieron los pueblos del mar. Es un tema del que seguiremos hablando con él, pero que sufrieron hace 3.200 años las principales civilizaciones que existían entonces fundamentalmente en torno al Mediterráneo. En la agenda cultural, atentos, porque Martín Espósito conversa con La Oreja de Van Gogh, uno de los grupos españoles más importantes de las dos últimas décadas. Y como no, como siempre, la actualidad del mundo del cómic será con Raúl Sogún.